En felicitación del 74º cumpleaños de José Eduardo dos Santos, presidente de la República de Angola, Kim Jong-nam, presidente del Presidium de la Asamblea Popular Suprema de la República Popular Democrática de Corea, le envió un mensaje de felicitación el día 28. El mensaje expresa la seguridad de que las tradicionales relaciones de amistad y colaboración existentes entre los dos países se ampliarán y desarrollarán más, y desea al destinatario la salud, felicidad y mayores éxitos en sus labores por el progreso del país y el bienestar de su pueblo.